Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio con su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día lleváronle al monte Calvario, un día enclaváronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, sálvome Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día vendrá y con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable en que unido su pueblo, lo ores a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado él es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió.